Roca lo que hizo fue, digamos, cosas buenas, cosas malas. Uno acá no va a reivindicar la llamada conquista del desierto, pero también es el que desarrolló, por ejemplo, la educación pública a nivel nacional, la ley de educación nacional. Digo, Roca es un tipo para estudiar y para discutir, porque a veces se lo pone como el maldito del siglo XIX, y el maldito fue Bartolomé Mitre. La diferencia entre uno y otro es que Mitre construyó un diario. Roca, que era un hombre de la oligarquía tucumana, que vino de alguna manera como fin del siglo XIX a decir, bueno, el acuerdo es que se nacionalice el puerto de Buenos Aires, pero se nacionalizó con el concepto unitario. Es decir, entre unitarios y federales ganaron los unitarios. Ganó Rivadavia, ganó Mitre y perdió la corriente histórica que es San Martín y Rosas. Por eso San Martín le da el sable corvo a Rosas, y que después sería San Martín Rosas Perón. Así que bueno, eso, decir, Manu, que tenemos un gran país. El tema es que los vendepatria han logrado su cometido. Y hoy por hoy estamos en el mismo debate, ¿no? Pareciera como que... Es un loop, ¿no? Es un loop, claro. Un loop. No, y es interesante ver cómo Mitre, como vos decías, el maldito realmente de la historia argentina, el iniciador de la corriente mitrista, valga la redundancia, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la historiografía, y funda un diario, y lo que disputa es el sentido común de la sociedad, ¿no? Y en este sentido, discúlpenme la redundancia, vende patria, ¿no? Así que, como para cerrar el contexto que estás planteando, el marco desde donde hacemos el programa, Luca, venimos a disputarle el sentido común al mitrismo, ¿no? Claro. Que nos vende esto, ¿no? Que somos un país de mierda, que tenemos mucho, digamos, mucho recorrido por delante, somos atrasados, bárbaros por naturaleza. Digo, ¿sabés dónde nació todo eso, Manu? Mirá, dijiste la palabra atrasados, la barbarie. La barbarie y el atraso estaban los españoles, ¿bien? Digamos, Rivadavia es el que arranca con la corriente anglófila. A ver, Rivadavia, que se considera el primer presidente, ¿no? Por eso es el sillón de Rivadavia donde hoy está sentado Alberto Fernández. Entonces, lo británico es lo avanzado, ¿no? Lo hispánico es lo atrasado. Entonces, van construyendo ese ideario a lo largo del tiempo con medios de comunicación como La Nación. Entonces, de esa manera fueron fundamentando, por ejemplo, el modelo agroexportador, donde acá en realidad lo que hacíamos era el granero del mundo, que exportaba granos y se importaba lo que producía Inglaterra. Se dio de una manera excelente todo ese debate con el Bicentenario. Por eso Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta que rompió con una línea histórica, bien, de historia oficial. Porque ya en la época de Perón, vos te fijás, los ramales de los trenes, y les puso Mitre, le puso Sarmiento. Es decir, Perón no llegó a romper con esa línea en lo que tiene que ver con la historia oficial. De hecho, el libro de Perón, Los Vendepatria, es del 57, es cuando ya en el exilio. Entonces, Cristina, con el Bicentenario, es la primera presidenta que desde lo nacional popular rompe con esa línea y arma la Galería de los Patriotas Latinoamericanos, que después Macri la sacó. Ojalá se vuelva a reponer, porque tiene que ver con un relato. Y siempre un Estado, una nación, necesitan de un relato. ¿Viste que hablaba mucho del relato en el kirchnerismo? Siempre hay un relato. Es que justamente se deschavaban en su operación, ¿no? Construir un relato sobre el kirchnerismo era lo que estaba haciendo realmente los vendepatrias en los medios de comunicación, ¿no? Y que es cierto, es la dimensión simbólica de los pueblos, que no somos animales del montón los seres humanos, ¿no? Tenemos un mundo invisible a la altura de la cabeza, que es la producción simbólica nuestra cultura, y que la verdad es un campo de batalla. Claro. Es un campo de batalla. Y no lo decimos nosotros, esto analizado por los manuales de la CIA, ¿no? La guerra psicológica, la guerra, cómo desanimar a un pueblo en contexto bélico, por ejemplo. Y me hace acordar, permitime recordar que ayer se cumplió el 94 aniversario del nacimiento de Fidel Castro. Cuando vino a la Argentina, ¿te acordás? En el año 2003, dejó una tesis importantísima que es: estamos en la batalla de las ideas. Claro. ¿No? Como para juntar un poquito todo y ver cómo desde el patriotismo necesitamos encarar el tema cultural, comunicacional, a fondo. Bueno, acá el patriotismo, ser patriota es plantear la liberación, no solamente de tu tierra, sino a nivel mundial. Es decir, el sur es el que puede liberar al norte. ¿Por qué? Porque el norte es imperio. Uh-huh. Bien, hablando de Estados Unidos. Hoy sé que está más compleja la situación porque tenemos una multipolaridad y porque China plantea un horizonte que todavía desconocemos, ¿no? Desconocemos en su desarrollo integral. Es un imperio distinto o es una forma de expansión distinta de los Estados Unidos. Y es un punto interesante para desarrollar y debatir, porque hay ahí también polémica, ¿no? Por el origen de ese Estado milenario que es el Estado chino. Ahora bien, acá ser patriota es pelear por la liberación. Fíjate cómo en la elección de Estados Unidos, que está ahora en boga, ¿no? Entre Donald Trump y Biden, que ya tiene una vicepresidenta que parece que tuvo muchos halagos desde Hollywood. Hoy vamos a hablar del tema internacional con Carlos Aznárez. El debate simbólico de los fundadores de Estados Unidos va a estar muy presente. Por eso, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ¿qué dice? Compro The Washington Post, porque me quiero meter en el debate político y en el debate simbólico. Uh-huh. Entonces, bueno, La Nación, volviendo a los inicios, lo crea Bartolomé Mitre, como supo decir un pensador nacional, como guardaespalda. Entonces el tipo se muere, pero queda como el padre de la historia y con un diario de guardaespalda. Ahora, intoxicando, como intoxica también Fontevecchia con Perfil, así estuve viendo un poco reperfilar, y todo esto también con una reflexión que vamos a hacer luego sobre la pauta publicitaria, porque salió ayer una noticia de Infobae, bien interesante, con cifras que no son oficiales, pero que tiene que ver en cómo se reparte la pauta publicitaria. Entonces, vamos desde lo que existe como medios de comunicación, el debate simbólico y también cuál debe ser la política pública, claro, para plantear otra cuestión que es la que uno entiende que está planteando. De hecho, en la elección, en lo que significó el 27 de octubre pasado, cuando se echó al macrismo y se logró esta etapa, ¿no?, que estamos viviendo, que es con el frente de todos en el gobierno. Así que bueno, gente, hoy vamos a estar hablando también de empresas recuperadas. Viste que se está recuperando el país. Uh-huh. Se va a recuperar y tenemos mucha expectativa de la pandemia macrista. Vamos a hablar con el querido Eduardo Vasco Murúa, que está al frente de la Dirección de Empresas Recuperadas, que es una novedad de este gobierno. Vamos a hablar con Carlos Aznárez. Tenemos también Tranquerita con el Manu Gómez. Tenemos Agustín Montenegro con literatura. Este es viernes, este es punto de partida viernes con esta música, Manu. Muy bien, un viernes además de hermoso, un hermoso día de viernes, ¿eh? Vamos, mirá, voy a retomar para poner el primer tema. Voy a hablar, el mitrismo. Mirá cómo todo tiene que ver con todo. Pero vos decías la adversión a lo español, ¿no? En esta línea mitrista y... vamos a decir, el amor por lo anglo, ¿no? Yo lo entendí con Hernández Arregui. Uno muchas veces, incluso cuando hablas con gente de la izquierda, el problema es de los españoles, ¿no? Sí. Los españoles asesinos de indios, digamos, el planteo mitrista. Eso, disculpa, porque no vieron en Estados Unidos lo que pasó con los ingleses y los pueblos originarios. De hecho, no hay casi criollo en Estados Unidos, claro, digamos, ¿no? Hay blancos y reservas de indígenas, vamos a decir, como si fueran animales, ¿no? Nosotros acá tenemos pueblo criollo, ¿no? Mezclado. Pero hablando de eso, vamos a poner una reversión de una canción de la resistencia en la Guerra Civil Española, que se reversionó. Esta me la pasaste vos, Luca, y me gustó. Ah, ¿eh? Sí, puede decir. Un reggae. Un reggae en el que, bueno, el tema es conocido, acá se conoce mucho la canción de la Guerra Civil, es Si me quieres escribir, ¿no? En la primer línea de fuego, haciendo alarde de la valentía del combatiente republicano allá en España. Y en este caso reversionada en las voces de Bruno Arias, Peteco Carabajal, Dolores Solá, Salvador Amor, Rubén Patagonia, Molly, Betiana Díaz, Huenú de las Nieves, Lucas Rodríguez Llaneo y Hugo Ponce, compacto en un tema que es una reversión y se la dedican a los que hoy en nuestra guerra están en primera línea de fuego. Personal sanitario de la Argentina, como, bueno, haciendo la analogía De lo que es un estado de guerra con un estado de pandemia. Y aparte, lo hermoso de este tema y esta producción es que la graba cada uno por su lado y después se mezcla, ¿no? Uh-huh. Se está utilizando la tecnología. Bueno, hemos escuchado las nuevas versiones de Divididos. Es decir, se está trabajando los músicos, el arte. Está trabajando desde el aislamiento uh-huh. social y la verdad que con producciones muy, muy interesantes. Digo, para cuando escuchen esto, piensen de cómo cada uno de los músicos cantó desde su casa. Muy bien, si me quieres escribir a la primer línea en pandemia, de esta manera arranca Punto de Partida. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Paradero en el comedor del barrio, primera línea de fuego. En el comedor del barrio, primera línea de fuego. En las ollas populares hay amor a fuego lento. En las ollas populares hay amor a fuego lento. Que las manos solidarias cuecen con sabor a pueblo. Recordar a todos, todos los artistas. Y de paso recordar a todos, todos los artistas, que el derecho a la belleza es del pueblo una conquista. El derecho a la belleza es del pueblo una conquista. 8:30. Qué lindo tema, qué lindo tema. Qué lindo tema. Gracias, Manu. Qué linda manera de arrancar viernes, gente. Para comunicarse, ¿cómo lo hacen? Lo hacen al 11-50-12-35-89, 11-50-12-35-89. Les recordamos que hoy vamos a tener los sorteos de la comunidad radiográfica, así que atentos, atentas del otro lado. Bien, bien. Y el domingo, Manu Rivas, es el día del niño. Sí, señor. Del niño y de la niña. De la niñez. Ahí va. Así que bueno, estamos ahí haciendo un laburito. Hemos logrado alguna donación de juguetes. Porque, bueno, se sabe que en muchos barrios está habiendo un gran nivel de solidaridad. Aquí en el barrio La Boca está la red de cooperación. Son más de 40 organizaciones. Así que bueno, vamos a estar llevando a la unidad básica La Hora de los Pueblos. La Hora de los Pueblos, donde está el querido Cuervo Serrano. También sabés quién está ahí.